Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. No conviniste conmigo en un denario. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Vamos a dejar aquí la lectura. En primer lugar, el contratante, los contratados y el salario al día, es de lo que vamos a hablar brevemente. ¿Qué es, o mejor, quién es el hombre contratante? Sin duda es nuestro Señor, quien ofrece recompensa para cuantos, digamos, estén dispuestos a obedecerle, llevando el Evangelio a quienes aún no son salvos. Hay mucho que hacer, hay mucha oportunidad. Son muchos más los no salvos que los salvos. Son muchos más los que no oyeron el Evangelio nunca que los que oyeron, así sean o no salvos. Y sin duda es nuestro Señor quien ofrece recompensa para cuantos estén dispuestos a obedecerle, llevando el Evangelio a otros. Hoy los hermanos de Clorinda me mostraron algo bien interesante, muy, yo diría, muy original y llamativo. Ellos hicieron un sobre, y en el sobre aparece una imagen que viene a ser como si fuera María con Jesús, así como lo hace la gente. Y adentro le ponen folletos que ya tenemos preparados, y le entregan. Y una persona que no está acostumbrada al Evangelio ve eso, y rápidamente, es más, me dijo la hermana que piden más los que ven, dame a mí también. Ve, la gente, ahí está el hermano, él me va a mostrar. A mí me pareció muy bueno porque no es costoso, es fácil hacerlo. Y nosotros vamos a preparar, mire, esta es la imagen que aparece. Y aquí dice Santa Biblia, el libro para la vida diaria, las indicaciones que buscas para vivir una vida en paz están en este libro. Está hablando de la Biblia. Los que ya lo han leído descubrieron cómo cambiar su manera de pensar para entonces cambiar su manera de vivir. Me parece muy bien redactado esto. La Biblia contiene sabiduría, aliento y esperanza y le da un nuevo rumbo a la vida. Ningún otro libro en la historia de la humanidad ha transformado a tantas personas. Tú también puedes encontrar la manera de vivir una vida con sentido. Este es el, después, hay un, ellos tienen este sobre muy sencillito y aquí le meten el material, cierran así y es tan fácil entregar a una persona. Y le agradezco mucho a los hermanos que compartieron conmigo este testimonio. Trabajar para el Señor, yo no digo que es fácil. Nosotros tenemos a un enemigo y es Satanás. Piense así. ¿Cuántos de ustedes se animan, aunque sea sobre cualquier cosa, y máxime si se trata del Evangelio, entablar una conversación con una persona desconocida? Ustedes viajan, bueno, acá los viajes en la zona urbana son cortos en autobús. y hay poco tiempo para estar hablando, aunque hay tiempo para entregar un folleto. Pero cuando uno viaja largo el viaje, de horas y horas, ya sea en avión o en ómnibus, tramos muy, muy largos, de algo hay que hablar, a menos que ustedes sean muy quietos. Yo no sirvo para eso. Yo siempre hablo. Entonces uno entra en conversación. Y casi siempre se comienza, ¿usted a dónde va? Yo voy a tal parte. ¿Y dónde vive usted? En tal parte. Y así ya comienza. Con el tramo en avión de Buenos Aires aquí, es más o menos 1 hora y 45 minutos. Yo entablé varias veces conversaciones de todo tipo. Me conocí con gente, me decían dónde vivía. Y yo, aunque estoy aquí ya tantos años, todavía no sé dónde está el lugar donde viven. Pero de cualquier manera, la gente acá puede ubicarse mucho más fácil. Y ellos, claro, ellos aclaran dónde están. Y en algunos casos he contado con una experiencia más amplia. Ellos han dado su teléfono y uno puede entablar esa conversación. Es completamente natural, y tenemos que entender de una vez por todas esto, que la gente sospecha de todo. El que se quemó alguna vez con leche hervida, hasta apenas acaba de ordeñar la vaca, ya piensa que viene hervida y no la va a tomar así nomás. Una persona se puede quemar por cualquier cosa. El otro día estuve escuchando uno de los mensajes que lancé al aire hace tiempo, hablando de Jim Jones, este señor que mató a 900 y tantas personas, entre ellos 250 chicos en una de las partes allí, muy, muy hacia el norte de la parte de Centroamérica y el Caribe. Y fue algo horrible, fue en el 70 y tanto, 1979, algo así. Así que demandando, vale que yo les hable, porque muchos de ustedes ni siquiera habían nacido. Y en algunos casos dicen, ni mi papá ni mi abuelo habían nacido. Así que yo, como soy tan antiguo, hablo de cosas antiguas. Bien, ¿quiénes son los que fueron contratados a la hora tercera? El horario de ellos no era como el nuestro. Las horas sexta y novena equivalen a las 12 del mediodía. La tercera equivale a las 9 de la mañana. Ellos contaban desde la salida del sol hasta la puesta del sol. Nosotros contamos de la hora cero hasta la hora cero. Es decir, a la hora cero comienza el día y sigue y sigue y sigue, ya cuando llega a, digamos, 11:59 de la noche, entonces ya va a entrar ahora el próximo día. Pero ellos no contaban así. Para ellos el día era relacionado con la luz diurna. Quiere decir que el día de verano era más largo que el día de invierno. No era siempre lo mismo, porque la luz diurna durante el verano es más largo que durante el invierno. Ahora, para nosotros, siendo invierno, los días, decimos, son cortos. No, los días no son cortos, son siempre iguales. Depende de cómo usted considera. Si para usted día es luz diurna, entonces sí. Pero si para usted el día tiene 24 horas, entonces el día siempre tiene 24 horas. Ahora hay que recordar esto. Aquí es donde se impone la cuestión del tipo de día de ellos, porque era cuando trabajaban. Ellos no trabajaban durante la noche, ellos trabajaban hasta la puesta del sol. Cuando ya comenzaba a oscurecer, no era posible trabajar. El trabajo que ellos hacían era un trabajo en el campo. Ahora es necesario tener en cuenta los versículos 4 y 7, donde aparece la expresión, dos veces aparece, y os daré lo que es justo. Yo les voy a pagar lo que es justo. Así que vayan a trabajar y no se preocupen por eso. Ahora, vamos a pensar brevemente sobre nuestro horario. Por la mañana, vamos a poner 6 de la mañana. La hora undécima, bueno, ya que sería como a la 1 de la tarde. Saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Esto Mateo 26 y 7. Hay quienes interpretan esto como las edades de cada cristiano. Por ejemplo, dicen, hay algunos que dicen, lo que el Señor está enseñando acá es que el patrón, el dueño, sea consciente con los obreros. Y otros dicen que él está hablando de las edades. Yo les voy a dar eso de las edades, lo otro voy a dejar. Ellos dicen que si nos atenemos a eso, entonces el asunto de edades tiene que ver con que los que fueron temprano son aquellos que recibieron al Señor desde niños, y muchos de nosotros estamos en eso. Yo creo que yo recibí al Señor a los 6 años y me bauticé a los 15. O sea, yo no puedo fijar el día exacto, pero yo creo que ese fue el momento. Sabía yo muy poco, y en algún momento en ese tramo, desde que oí la primera vez algo de Jesús, de cielo, de todo, del infierno y demás, y mis padres fueron salvos y los vi ser bautizados en un lago y todas esas cosas, en algún momento yo recibí al Señor. Por eso yo estoy dentro del grupo, sería así, si tomamos por ese lado la interpretación, que aquí se trata de quienes han recibido al Señor temprano, tuvieron un hogar cristiano, tuvieron una formación cristiana, han asistido a una iglesia, eran parte de la iglesia con sus padres, etcétera. Eso interpretan algunos. Bueno, no hay nada de malo. Si alguien quiere interpretarlo así, yo escuché de predicadores de buen calado, diríamos, de buena enseñanza, que lo interpretan así. Pero es también llamativo el versículo 7 cuando dice, el dueño de la viña le preguntó: ¿por qué están aquí ustedes desocupados? ¿Por qué no trabajan? Y ellos dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Oiga esto, nosotros los cristianos no tenemos que esperar que alguien nos diga qué hacer. Ya fue dicho. La gran comisión, Mateo 28, 18 al 20, habla claramente acerca de ir por el mundo. Vayan al mundo, hagan discípulos, enséñenles o bautícenles, y cómo bautizar, y enseñarles que guarden todas las cosas. Eso ya está. Nosotros no tenemos que esperar que alguien nos contrate. Y oiga esto. El Señor, siempre repito esto, es buen pagador. Él no quiere que trabajemos para Él gratis. Él nos va a pagar. Por eso, de aquí pasamos ahora a ver todo ese cuadro que hemos leído. ¿A qué va? Al tribunal de Cristo. La gran diferencia que habrá entre cristiano y cristiano es el tribunal de Cristo. Ahora escuche con mucha atención, no quiero ser acusado luego de contradecirme o algo así. Todos estos que fueron en diferentes horarios a trabajar recibieron un denario, que era el salario del día. Todos nosotros nos habremos sido salvos, digamos, a los 7, 8, 9 años, o 70, 80 o 90. Nos salvamos por el mismo medio. En eso no hay diferencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es de los años perdidos y los años no perdidos. El que se recibe a Cristo a los, póngale, 12, 13, 15 años, jovencito todavía, está entrando en la adolescencia, puede servir muchos más años y, tal como ellos dijeron, hemos aguantado el calor del día y todo eso, y es correcto. Pero el que recibe a Cristo a los 70 años y muere a los 80, solo tuvo 10 años. Y el anterior, tal vez, a los 10 años lo recibió. Entonces, allí está la gran diferencia. Pero entonces, ¿cómo computar esto? ¿Cómo hacerlo? La salvación es uniforme. En otras palabras, todos nos salvamos por el mismo precio. Y no importa cuánto hemos trabajado para el Señor. Ahora, cuando el que pagaba, pagó a todos por igual, es que el Señor nos va a considerar todos igualmente salvos. El que se salvó a los 10 o 15 años y el que se salvó a los 60 años son salvos y se acabó. Pero terminar en esto, todo este asunto, es incorrecto. Incorrecto. Yo los voy a llevar ahora a los versículos 8 al 16. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que recibirían más, o habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el calor del día, la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, no conviniste conmigo en un denario. ¿Cuándo el pecador convino con el Salvador por tanto y cuánto? Yo convine con el Salvador cuando le recibí por Salvador, en cuanto a salvación. Ahora, si yo trabajé más o menos que otros, me rompía trabajando, dedicaba muchos recursos económicos para la obra y todo eso, está muy bien, no hay problema. Pero mi salvación no es más salvación porque yo trabajé más para el Señor, di más para la obra, etc. Es simplemente, Él decidió pagarme, Él, todo lo que yo hacía. Es decir, Él con su muerte pagó mis culpas. Y yo soy salvo por ese medio. Por eso dije, es muy incorrecto dejar las cosas así nomás y no ahondar en relación a lo que llamamos el tribunal de Cristo. La última parte, por ejemplo, versículo 15, dice, bueno, 15, los versículos 15 y 16, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Y termina con estas palabras: así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. ¿Cree usted que Dios llama a muchos para la salvación y de ellos se escoge a unos cuantos? Vamos a suponer, llama a 100 personas en determinado momento y escoge entre ellos a 18 o 20. No, no está hablando de esto. Muchos, no todos los textos, y este es uno de ellos, dan toda la información que quisiéramos que estuviera en un solo texto. Creo que cuando él habla de muchos son llamados naturalmente para su causa, para ser salvo en primer lugar, etcétera. Pero luego, los que Él escoge para una labor especial y reciben especial reconocimiento ante su tribunal son pocos. Él se reserva el derecho de hacerlo. Bien, vamos a ver ahora el texto favorito. Pasamos ahora, dejamos un poquitito esto para complementar con lo que la Biblia nos hace ver en cuanto a la recompensa. Por favor, no confundir el galardón o la recompensa con la salvación. La salvación no es galardón, la salvación no es recompensa. La salvación es resurrección. Ninguna persona puede hacer nada si es cadáver. Y la persona no salva es un cadáver, desde el punto de vista espiritual. Vean ahora, porque el texto, el más corto, el que resume todo lo que tiene que ver con nuestra comparecencia ante el tribunal de Cristo, es 2 Corintios 5:10. Y esto la mayoría de ustedes ya saben de memoria, porque habré repetido tantas veces cuántos días hay en el año, y son 365. Escuche esto. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Recibir, bueno o malo. Dos palabras que debemos reconocer y son, en cierto modo, sinónimos, que son galardón y recompensa. El galardón es lo que gana en un trofeo, en un tal vez una competencia por ahí de fútbol, digamos, o lo que fuera, pero es una competencia, alguien gana. Y la recompensa es lo que se paga a una persona por lo que trabajó. Si yo tengo a una persona que está trabajando para mí, está haciendo el trabajo, yo tengo que recompensarla, y esa recompensa es el trabajo. Cualquiera de los dos se aplica muy bien a esta comparecencia ante el tribunal de Cristo. Tenemos que ser bien, bien claros y evitar la idea de recibir el galardón o recompensa como si fuera, digamos, la salvación. No, la salvación, primero uno es salvo. Dios, el Señor, no usa a los no salvos. Miren ustedes, yo un día de estos quiero preparar un estudio sobre eso, así que oren por eso. Ahora hay una idea muy popular, muy difundida, que las personas que son, que prosperan materialmente, es porque Dios les prospera. Tienen mucho dinero, viven muy bien. Quiero que ustedes, si conocen a alguien así, que era cristiano o es cristiano por muchos años, y tal vez pertenecía a una iglesia genuinamente bíblica, tal vez incluso estaba trabajando en la obra, o era pastor, o era misionero, se hizo muy liberal y tiene otras ideas muy liberales ahora, pero prospera muy bien. Tengan mucho cuidado. La Biblia no enseña que la prosperidad material es equivalente a la prosperidad espiritual. No, tal cosa no es correcta. Ahora, la salvación, por supuesto, es por gracia. Ustedes ya recuerdan bien, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero, esto está en los versículos 8 y 9 de Efesios 2, pero el 10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Eso es lo que viene después de ser salvos, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nuestro diario, la inversión de las horas diarias nuestras, debe ser buenas obras. Permítanme agregar algo aquí que se me viene a la memoria. Yo sé que una vez, hace mucho tiempo, y recuerdo quién era la persona, aquí en la iglesia que me hizo esta pregunta. ¿Qué quiere decir cuando la Biblia dice orad sin cesar? La Biblia dice orad sin cesar. La respuesta que rápidamente yo le dije, que saltó a la memoria, fue, bueno, que no tenemos que orar solamente cuando hay una necesidad, que tenemos que orar sin cesar. Pero después de tener toda esa experiencia que tuve, me he dado cuenta que si bien eso es correcto, no es todo. Yo ahora sí creo que es posible estar orando sin cesar. No digo que hay que ponerse de rodillas y hay que tener la Biblia abierta y hay que dedicar tanto y cuanto, no. Pero usted todo el tiempo piensa en el Señor, en su vida cristiana, en su proceder, en su pasado, en su presente, en sus deseos, y todo converge en el mismo punto, es el Señor. Y usted ora sin cesar. Y me parece a mí que a menos que entendamos esto, estaremos sufriendo mucho, muchas derrotas, porque vamos a simplificar como yo también. Al no decir toda la verdad, es mentir, ¿verdad? Porque si la persona, era una hermana que me preguntó, captó que, bueno, orar sin cesar es no orar solamente cuando hay necesidad extrema. Porque hay personas, hay cristianos que no oran, pero cuando viene una enfermedad, se les enfermó el chiquito o el esposo o la esposa o hay una, qué sé yo, están perdiendo algo o una amenaza de una enfermedad incurable o algo así, bueno, se ponen a orar. Pero, y no está mal, pero si usted espera hasta ese momento, me parece que es un poco tarde y es mucho mejor aprender a orar sin cesar. Hay varias clases de galardones en la Biblia. Yo le voy a ir dando algunos textos y también recompensas que la Biblia no los oculta. Por ejemplo, en el capítulo 3 de 1 Corintios, Pablo habla acerca de los diferentes materiales que usamos para hacer su obra. Y él dice que hay algunos que usan madera, heno u hojarasca, pero hay también aquellos que usan oro, plata y piedras preciosas. Y en el versículo, los versículos 14 y 15 dice, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Así que hay quienes se salvarán, pero así como por fuego. Ahora, vamos a ver un poco la cuestión galardón. Vamos a leer en el Salmo 19, 7 al 11. Salmo 19, 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro refinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Den gracias a Dios que existen iglesias como esta, que enseña la palabra de Dios. Porque al final, como broche, habla de grande galardón, relacionado con la ley de Jehová y con guardarlos, etc. En el libro de Génesis, aquellos que anotan, 15:1 dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Ya vimos 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en la carne, sea bueno o sea malo. Es allí donde va a ocurrir esto. Habrá grande galardón, habrá galardón sobremanera grande, es decir, se destacará de una manera muy amplia. En Lucas 6, 22 y 23, voy a leer ahora. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Así que los profetas que fueron rechazados y los que ahora, siendo cristianos, son rechazados, deben recordar que tienen ese galardón, que es grande en el cielo. Ahora, en Lucas 6:35, yo leí versículos 22 y 23, dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos, es decir, nuestro Señor. Esto está en Lucas 6:35. Hay también galardón completo, no solamente grande, porque si hay completo, hay incompleto. Dice en 2 Juan 8, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y en Apocalipsis 22:12, texto muy conocido, el Señor nos asegura que cuando venga, vendrá con el galardón. Dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Cada uno de nosotros tendrá que ver. No es tanto que si usted habló a cientos de miles porque tuvo acceso a televisión o a radio, algo así. Tal vez usted habla a 5 o 6, pero es todo lo que usted pudo hacer. Y depende de cuán consagrado ha sido para eso. Ahora, ¿qué en cuanto a recompensa? Por ejemplo, si usted busca en la concordancia, va a encontrar varias referencias muy interesantes. En Mateo 5, 44 al 47 dice que si nos ayudamos únicamente entre nosotros, los amigos, parientes, etcétera, ¿qué gran cosa hacemos? Cuando él dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, es decir, los cobradores de impuestos que eran ladrones? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles, o sea, los paganos? Esto está en Mateo 5, 44 al 47. Cada uno recibirá lo que le corresponda. No todos vamos a recibir lo mismo. En salvación no hay problema. Todos recibimos lo mismo. Somos salvos por el mismo precio. Pero en lo que a galardón se refiere o recompensa, no. La cosa cambia. En 1 Corintios 3, 8 dice: y el que planta y el que riega son una misma cosa. Aunque, dice Pablo, cada uno recibirá su recompensa conforme a qué, a lo que creyó, no, a su labor. El trabajo también tiene su lugar y es muy importante. ¿A qué se refiere, por ejemplo, en al seguir leyendo, que será probado con fuego ante el tribunal de Cristo? Nosotros sabemos qué es el fuego. El fuego quema y se acabó. Ahora que hace tanto frío, yo tengo lo que llaman chimenea en la casa y le pongo leña. Si la leña es buena, entonces calienta muy bien la casa. El otro día salía humo por la chimenea y hay guardias allí que andan por ahí y vieron que había humo y llamaron y dijeron que no saben qué pasa porque está saliendo humo. Y pensaron que se está incendiando la casa. No, la casa está entera, no se incendió nada. Lo que pasó es que estaba calentándose un poco el ambiente. Bueno, pero aquí dice que la obra de cada uno será probada con fuego. 1 Corintios 3:14. Ahora, en 1 Corintios 3:14 y 15 dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Después de hablar de los cimientos, viene la sobreedificación. Es decir, usted y yo, como cristianos, querramos o no, seamos o no conscientes, estamos edificando. Ahora, ¿con qué material? Cada uno decide. Si usted edifica, si usted dice, bueno, a ver aquí, voy a dar para la ofrenda 1,000 guaraníes, aquí hay uno que no solamente está roto y apenas se sostiene, sino que ya no sirve más, ya caducó, voy a poner para la obra. Ahí está. Usted todavía cree en el diezmo y cree que el diezmo hay que dar y cree que diezmo es cualquier cantidad que usted inventa. Nada tiene que ver con décima parte. Y usted ganó, vamos a decir que usted recibió 5 millones, vamos a poner 5 millones. Y usted sabe que de 5 millones el 10% son 500. Pero usted dice, da lo mismo 50. También es 5 y hay 0, por lo menos hay un 0. Y ya está, y usted ya arregla. Usted está edificando con madera, heno u hojarasca. Si usted, por ejemplo, sí hace buen trabajo, da lo correcto, no hay problema por ese lado, pero su testimonio deshace todo lo que usted hace. La misma cosa. Usted, a medida que está construyendo, también está destruyendo. Está colocando una teja y está tirando dos del techo. No llega a ningún lado. Por eso dice, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, ¿permaneciere qué? Bueno, supóngase que usted pone un montón de leña. Hay todo tipo de leña, que quema bien y que no quema gran cosa, pero ahí está la leña. Y usted allí pone oro, varas así, lingotes de oro, pone plata, pone piedras preciosas. Cuando ya se quema todo, y usted dice, ay, mi oro se me quemó, no, el oro no se quemó, y todo. Y usted comienza a escarbar ahí la ceniza, encontrará que todo lo que pasó con el oro es que se purificó. La plata también. Y las piedras preciosas no le pasó nada, no hay problema. Todo está a salvo. Pero todo lo que era madera se quemó. Ahora, uno dice, bueno, ¿y cómo interpretar eso? Bueno, yo siempre cito, y prefiero que ustedes anoten ahí si quieren, en 1 Corintios 3, Deuteronomio 4, 24, cuando dice que Dios es fuego, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. ¿Cómo va a actuar Él? ¿Quién es el que va a estar allí para ver lo que estamos haciendo? ¿O para galardonarnos? Porque es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Si alguno de ustedes me preguntara, ¿usted quiere comparecer? O vamos a hacer así la pregunta. Si la cuestión de comparecer ante el tribunal de Cristo fuera voluntaria, ¿a usted le gustaría ir? Yo diría no. ¿Y usted? No lo sé, pero tal vez como curioso sí, pero no para que evalúe mi trabajo, porque sé que no sería gran cosa. Y el Señor, si es opcional, sáqueme de la lista de los que tienen que comparecer. A mí me parece que esta es una comparecencia muy seria, porque Él nos va a ver, y yo no creo que alguien de nosotros podrá mirarle sin darse cuenta que Él llevó muy buen registro de nuestra vida entera, desde que hicimos, fuimos conscientes de quiénes somos y hasta nuestra muerte. Entonces, como hay tantas cosas que quisiéramos que se echaran y no comparecieran, aparecerá todo. Lo bueno que hicimos y lo malo. Y hay algunos que piensan que son cristianos, pero no lo son. Y dicen, lo que Dios va a hacer es que va a poner la balanza. Hay un platillo acá y otro acá. Las obras buenas acá, las obras malas acá. Y, depende a dónde se inclina la balanza. Y no, tal cosa no se va a hacer tampoco. Porque aquí no está en juego la salvación. Por eso se habla de quienes se salvarán, pero así como por fuego. Hay que tener muy, muy presente las diferencias que aparecen. Cuando dice en Deuteronomio 4:24 que Jehová es tu Dios y es fuego consumidor, allí usted no va a poder ocultar nada. Usted puede ocultar por ahora, pero no puede después. En Hebreos 12:28-29 dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esto está en Hebreos 12:28-29. La cuestión galardones y recompensa tiene que ver no tanto qué y cómo creemos, aunque eso también tiene importancia, pero no es lo principal. Es cómo ponemos en práctica nuestra vida, acorde con la voluntad de Dios. Por ejemplo, en Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. En Colosenses 3:23-25, escuche bien lo que dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Esto está en Colosenses 3:23-25. Ahora notemos, porque a Cristo el Señor servís, hacedlo todo de corazón, recibirá la justicia que hiciere. Mas el que hace injusticia, son términos que aparecen aquí. Es notable las veces que se usa aquí el verbo hacer, porque tiene que ver con las obras. Todo lo que hagáis, luego hacedlo de corazón, mas el que hace injusticia, la justicia que hiciere, todo, o la injusticia que hiciere. Vamos a reflexionar brevemente sobre todo esto. Esta cita ante el tribunal de Cristo es inevitable. Todos pasaremos por ahí. ¿En qué momento? No hay detalles en la Biblia, pero vamos a estar allí. Todos cuantos estén allí serán salvos. Nadie estará allí para ver si es o no es salvo. Unos habrán resucitado, otros habrán sido transformados, pero todos compareceremos ante su tribunal. Es un hecho. El Señor tratará con nosotros allí nuestra labor, no nuestro creer, aunque también tiene su parte, ya que el mismo hecho de estar allí será prueba que hemos creído correctamente, pero no hemos obrado, actuado correctamente o vivido correctamente. Así como la fe en Cristo, el creer, por ejemplo, en Él, para ser salvo, es necesario, así también, para pasar la prueba de su tribunal o ante su tribunal, las obras cuentan. Ahora yo les voy a dar unos, aunque ustedes tienen estas citas, pero ustedes solamente tienen las citas, los números, capítulo y versículo. Pero yo quisiera darles títulos. Por ejemplo, en Mateo 5:46 dice, recompensa tendréis. 10:41, recompensa de profeta recibirá. 10:41 de nuevo, recompensa de justo recibirá. 1 Corintios 3:8, recompensa conforme a su labor. 1 Corintios 9:17, recompensa tendré o tendré. Colosenses 3:24, recibiréis la recompensa de la herencia. Génesis 15:1, que ya vimos, tu galardón será sobremanera grande. Salmo 58:11, galardón para el justo. Luego en Mateo 5, versículo 12, vuestro galardón es grande en los cielos. Hebreos 10:35, que tiene grande galardón. Hebreos 11:26, tenía puesta la mirada en el galardón. Este fue Moisés. En 2 Juan, versículo 8, que recibáis galardón completo. Apocalipsis 22:12, vengo pronto y mi galardón conmigo. Todo esto tiene mucho valor. No sé por qué hay tantos predicadores que nunca lo tocan. Ahora, pasando ya, siempre manteniéndonos de nuevo en el capítulo 20, traje esto para completar la primera parte del capítulo 20 de Mateo. Ahora, vamos a ver los versículos 17 al 19, donde yo titulo, Jesús habla a un puñado de sus discípulos, pero ¿de qué habla? Oh, qué triste fue ese momento para ellos. Dice así, 17 al 19, de Mateo 20. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Solo quiero llamarle la atención a un pensamiento. Elabore el asunto en su propia mente. ¿Estaba allí Judas Iscariote? ¿Sí? Porque dice, llamó a sus 12 discípulos. No habría 12 si Judas no estuviera. Y fíjense bien cuánto le habrán, si es que pasó algo con él, tocado las palabras cuando él dijo que él sería entregado a los gentiles. Le iban a escarnecer, azotar, finalmente crucificar. Y Judas tenía que saber, yo seré la persona que lo voy a entregar. ¿Pensaron alguna vez en esto? Muy serio. Aquí no hay nada difícil de entender. Es literal. Porque él muchas veces habló acerca de su muerte, pero ellos pensaron, y a veces había una mezcla, por decirlo así, de lenguaje alegórico. No era muy literal. Pero ahora, él es muy claro. Y no solamente dice esto, sino que también dice que al tercer día resucitaría. El otro cuadro que viene después en este mismo capítulo, versículos 23 en adelante, una madre con sanas ambiciones, yo la llamo. ¿Cuántas de las madres que están acá tienen sanas ambiciones para sus hijos? Vamos a leer el texto. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Vamos rápidamente a ver, es bien llamativo. Primero pensemos en esta madre. Ella tiene dos hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Y se acerca al Señor. Señor, le pide, yo quiero que uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda, teniendo la imagen que él va a ser el rey. Nada de muerte, nada de ir a la cruz, nada de todo eso que anteriormente hemos visto. Y entonces ella ya quería que ellos tuvieran un lugar de prestigio, de privilegio, y estuvieran a su lado. Nada mejor. Yo he pensado bastante en esto, y he pensado que esta madre tenía los mejores deseos, pero estaba muy equivocada. Y el Señor fue muy claro con ella. Él no la acusó de ninguna manera, pero hizo unas preguntas que creo, sospecho, que muchos no entienden. Si ustedes pueden beber del vaso que yo he de beber, ¿sí?, y recibir el bautismo que yo he de recibir, es alegoría. El vaso no es un vaso de estos que yo tengo acá. Hay uno. Siempre agua, pero hoy está vacío. Pero no importa. No, nada tiene que ver con lo que él estaba hablando. El vaso era el dolor, el sufrimiento que él sufriría. Y el bautismo tiene mucho que ver con su muerte. Porque el bautismo es inmersión y luego levantar a la persona. Su cuerpo, por José de Arimatea y Nicodemo, sería puesto en una tumba y luego se levantaría al tercer día. ¡Qué interesante! Todo esto que uno ve así a veces pasa ahí. Bueno, yo no entiendo, pero no sé qué quiere decir. Ahora, ¿entendieron ellos realmente? ¿Qué quería decir él con el vaso? Si ustedes, por ejemplo, hacen una relación de esto con su súplica en el Getsemaní, se van a encontrar con algo muy llamativo. Y a nosotros ya en la radio una y otra vez han preguntado. Dice, voy a leer los primeros versículos, 36, en el capítulo 26 de Mateo, desde 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Esta copa, que es sinónimo de vaso. Era esta copa. Bueno, yo no voy a entrar en detalle para esclarecer de qué estaba hablando él, pero no cabe duda que hablaba de la muerte. Muerte que tenía que ver con nuestra salvación. La respuesta de estos discípulos al Señor era, nosotros sí podemos, beber de la copa y ser bautizados con el bautismo que tú serás bautizado. Tu bautismo. Porque ellos sabían que van a morir por la causa de él. Eso ya evidentemente les fue comunicado mediante el Señor. Y también ellos morirían más tarde o más temprano. Y así como el Señor cuando murió entregó su espíritu a Dios el Padre, así todo cristiano muere también. Muy clara para entender esto que podría parecer muy difícil. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Y por qué? Entonces ahí les hace esas preguntas si ellos pueden hacer eso. Y dice, esto yo no lo puedo hacer. Este asunto de mi Padre, otra vez deriva a Dios el Padre, a aquellos y será para aquellos a quienes será dado. Estar a su derecha y a su izquierda. ¿A quién desde los personajes bíblicos ustedes pondrían o pensarían que merecería o merecerían dos estar a su derecha y a su izquierda? Si ustedes me preguntan a mí, yo diría, yo andaría entre los siguientes personajes. Abraham, Moisés, Elías, Juan el Bautista, Pablo, bueno, ya por ahí andaría, pero creo que los primeros más. Entonces esto quedaron muy atrás. Pero el deseo de la madre y la respuesta de ellos no está mal. Qué bueno sería que haya madres que se arrodillan en su casa, teniendo hijos, y digan, Señor, así como esa madre, la madre de los hijos de Zebedeo, se acercó para pedirte algo que tú no les dijiste definitivamente sí, yo te pido. Y tal vez no pida estar mi hijo tal a tu derecha y mi otro hijo a tu izquierda, pero te pido que nunca, nunca se alejen de ti, que ni bien hagan uso de razón, puedan recibirte, conocerte como Salvador personal. Estoy preocupada, vengo a ti. El mundo no ofrece ninguna seguridad de salvación para mis hijos. Está cargado de pecado, de maldad, de crímenes, de todo tipo de inmoralidad. Y yo quiero que mis hijos no se contagien con eso. ¿Está mal orar así? ¿Está mal que una madre pida todo esto? Yo no creo. Yo creo que estaría muy bien. Y luego tenemos una parte más. Dos ciegos. Estamos en el capítulo 20 de Mateo. Permítanme leer los versículos 29 a 34 de este capítulo. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y les siguieron. Aquí hay algunas preguntas. Primero, ¿cómo sabían ellos, siendo ciegos, que el que venía allí era Jesús? ¿Alguno se anima a contestar esta pregunta? ¿Cómo sabían? Ellos no veían. No hace falta ver a Jesús. Es solamente hoy en día, con ver a los de Jesús, se puede decir lo que dijeron de Juan y Pedro, aquellos individuos religiosos que no conocían a Jesús, que ellos se daban cuenta que habían estado con Jesús por la forma como hablaban. ¿Qué pedían ellos? Ellos pedían misericordia. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo el Señor? ¿Qué queréis que os haga? Bueno, entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Hermanos, yo quería ofrecer esta enseñanza sabiendo que puede ser de mucha bendición para nuestra vida. Nosotros estamos viviendo un tramo de la historia del hombre desde su creación, nunca vivida. No solamente por lo que ocurre en el campo de los descubrimientos, de la ciencia, en todos los aspectos que podamos pensar, sino también la maldad. Cómo está aumentando con cada día y nos asusta, nos asustaría aún mucho más si no conociéramos al Señor al escuchar todo lo que está pasando. El otro día estuve escuchando cómo Grecia, por ejemplo, uno de los países que es parte virtualmente de la Unión Europea, está teniendo problemas, pero problemas muy serios, y que ya es la quinta vez que tienen que intervenir para socorrer, para ayudarle. Entonces uno se pregunta y dice, bueno, si esto sigue así, y no es solamente ese país, ¿qué está pasando con otros países, tanto en África como en Asia, y aún aquí en nuestro continente? Países ingobernables, imposibles de gobernarlos. ¿Qué está ocurriendo? ¿No será que muy pronto el Señor recogerá a los suyos a su presencia y aquellos que nada quieren saber de Él irán a parar al lugar que les corresponda? Oren, hermanos, porque el domingo que viene yo realmente quiero hablar sobre el horror del infierno en la segunda parte. Si ustedes tienen amigos, traigan y oren para que el Señor haga su trabajo. Yo estoy pensando que nuestra comunión puede ser corta y yo ya no me estoy ilusionando, así que estoy poniendo las cosas en orden por si me toca partir en cualquier momento, dejar todo lo más ordenado posible, y yo creo que el Señor nos va a permitir. Así que vamos a terminar aquí con una oración. Padre amado, mucho te agradecemos por tu palabra. Grábala en nuestro corazón y te agradecemos porque mediante tu Espíritu tú nos estás guiando. No me cabe la menor duda. Te lo agradezco de todo corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén.